7 minutos pasaron de las 11 de la mañana, nos metemos en la última hora de este mañanero de martes. 12 grados, una décima la temperatura en Mar del Plata, 5 a 4. Está Del Potro a punto de ganar el segundo set en Wimbledon, pero es momento de hablar de Inglaterra, porque vamos a seguir hablando de Inglaterra, donde se está disputando Wimbledon, porque el pasado fin de semana la noticia está recorriendo el mundo entero. Se llevó adelante este referéndum a partir del cual el pueblo británico le dijo adiós a la Unión Europea, y de ahí la gran incertidumbre que se abre sobre el mundo entero, porque estamos hablando de un país que tiene una influencia política y económica muy importante, como es Inglaterra, dentro del Reino Unido de la Gran Bretaña. De este tema y de algunos otros más estaremos dialogando con el licenciado Francisco Barberis, quien ya está en comunicación como todos los martes para hacer su columna de economía. Fran, buen día, ¿cómo va? Buenos días, ¿todo bien ustedes? ¿Usted en Capital Federal? En Capital, sí. ¿Cómo está el clima? Sí, nublado, acá nublado. Bueno, acá está horrible también. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ahí decían en el inicio del bloque, vamos a hablar un poquito de lo que fue este famoso, de lo que está haciendo en realidad este Brexit y sus posibles consecuencias. Sí, exactamente. Bueno, es bastante importante, bueno, está en todos los medios, en todas las noticias, porque realmente tiene mucha trascendencia esto que está pasando. Uh-huh. Arranquemos por el principio. El Brexit, por ahí para el que no escuchó o el que no está tan perdido, es justamente la salida de Gran Bretaña, del Reino Unido, de la Unión Europea, uh-huh, que acaban de votar en un plebiscito, ganó por el 52%, si no me equivoco, uh-huh, 52 contra 48%, bastante ajustado. Y decidieron salir de la Unión Europea. Ahora, la Unión Europea, para explicar un poco la salida de qué, es una comunidad, digamos, política y económica. De hecho, es un sujeto jurídico, es un sujeto de derecho, como si fuera un Estado, pero bueno, una entidad supranacional, digamos, uh-huh, de muchos Estados, que quizás son algunas de las características más importantes, es que en la parte económica, las dos, ¿no? La parte económica y la parte política. Uh-huh. Pero en la parte económica permiten la libre circulación de bienes y personas, de capital, de comercio y también de personas, de trabajadores en algún punto. Y tienen una política exterior común y son el mercado común más grande del mundo, son un mercado de 500 millones de personas. Y de 500 millones de personas con alto poder adquisitivo. Uh-huh. Con lo cual, esa es una de las cosas que en principio pierde Gran Bretaña. Ahora vamos a ver en detalle más cuáles son las consecuencias para Gran Bretaña, uh-huh, para la Unión Europea y para el resto del mundo de esto. Uh-huh. Pero en principio se está saliendo del bloque económico más grande del mundo, lo cual es complejo. Uh-huh. Y otro detalle, Gran Bretaña es miembro de la Unión Europea desde el 73. Claro. Más allá de que había otro tipo de pactos preexistentes, digamos, en Europa. Gran Bretaña, digamos, se une relativamente tarde con respecto a otros países europeos o países del continente europeo, pero es miembro de 73, es decir, que están dando vuelta 40, 50 años de historia de integración económica, así medio así nomás, digamos. Lo cual es una de las cosas que llama la atención, es esto. En primer lugar, el resultado llama la atención porque nadie se esperaba que ganara el irse de la Unión Europea. De hecho, sorprendió a los encuestadores, uh-huh, sorprendió a los propios políticos del Reino Unido, por varias razones, entre ellas por eso, digamos, acaban de cambiar una política de largo plazo así nomás, de un día para el otro, uh-huh, y eso ya es raro. Algunos incluso piensan o relacionan que esta victoria del irse de la Unión Europea con un poco con lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, digamos, con un ascenso, digamos, de la derecha o de cierto sentimiento nacionalista de derecha, de sobre todo que tiene que ver con el miedo a los inmigrantes, con la crisis económica que no se termina de resolver, etcétera, y muchos piensan que tiene mucho que ver con esto, con una reacción, sobre todo las clases más trabajadoras incluso, a estas cuestiones, lo cual, bueno, es un análisis más politológico, pero es interesante. Uh-huh. y es interesante ver también, por ejemplo, muchos de los análisis que se están haciendo ahora de quienes votaron el irse tienen que ver con dos cosas principalmente. Una es que la gente de más edad votó por irse. A mayor edad, más es el porcentaje de gente que votó por irse de la Unión Europea, y a menor nivel educativo también, mayor proporción de la población votó por irse de la Unión Europea. Lo cual, bueno, muestra un poco cómo está dividido el Gran Bretaña, el Reino Unido, en esta votación, en realidad. Fran, sí. Siga. Te iba a decir, y también otra muestra de esta división es, que es importantísima para ellos, es que Reino Unido es la unión en definitiva de cuatro naciones distintas, que son Escocia, Gales, Inglaterra y Irlanda del Norte. Y la mitad de esas naciones, es decir, Inglaterra y Gales, votaron por irse de la Unión Europea, y Escocia e Irlanda del Norte votaron por quedarse en la Unión Europea. O sea que regionalmente también la votación en realidad estuvo dividida, totalmente dividida. Y eso, bueno, ahora podemos hablar, pero les pone en peligro la propia unión de lo que es el Reino Unido, la unión interna de ellos como país, lo cual es también para ellos es bastante complicado. ¿Me ibas a preguntar algo? No, iba en ese sentido, buscando estas comparaciones respecto de la división de la población, iba a meterme más o menos en eso, pero iba en ese sentido de las diferencias sociales a la hora de explicar el triunfo del Brexit. Sí, es muy interesante. Yo creo que a medida que pasen los días van a seguir saliendo más análisis más finos de esto, y se van a hacer seguramente más encuestas de esto, porque es realmente muy llamativa la división. Digo, hay una división generacional muy fuerte, una división regional muy fuerte y una división social, si querés, en esto, sobre todo por nivel educativo, más que nada. Pero también tiene, bueno, nivel educativo y tiene que ver con las votaciones entre las grandes ciudades y las regiones más chicas y más empobrecidas también de Inglaterra. Va un poco por ahí la diferencia. Pero es muy fuerte. Yo creo que se va a ver, van a seguir haciendo análisis de acá un tiempo de esto que les pasó, porque no se lo esperaban, que es la otra gran cuestión. En realidad, muchos dicen ahora, como ha pasado algunas veces, que al haber un porcentaje importante de indecisos antes de la elección, claro, para los encuestadores es muy difícil predecir el resultado, o hacen predicciones pero le erran básicamente, porque hay un porcentaje importante de gente que se decide directamente cuando entra el cuarto oscuro. Lo cual también es una locura, ¿no? Si uno piensa en una estrategia de largo plazo de un país. Pero es un poco lo que ha pasado y lo que explica que no hayan podido predecir el resultado. Yo creo que incluso si hubieran sabido que iba a pasar esto, seguramente no hacían la votación o lo manejaban de una forma distinta. Digamos, esta votación viene de 2013, de una promesa que hizo el primer ministro en 2013, si no me equivoco. Y seguramente en ese momento no se imaginaban que la gente iba a decidir irse de la Unión Europea después de 50 años. Pero es realmente muy muy loco, muy interesante socialmente para analizarlo, porque de vuelta también es algo que en parte está pasando en toda Europa, una reacción a los inmigrantes, a los atentados terroristas, a la crisis económica que están viviendo y esa sensación que tienen, que en general es falsa, pero bueno, que tienen de que están siendo invadidos, etcétera, hace resurgir ese sentimiento, digamos, nacionalista y de separarse del resto del mundo, etcétera, que después en realidad muchas de esas cosas son más un discurso que otra cosa. Claro. Pero sí, de hecho en la campaña por irse, en la campaña de que fueron sobre todo las alas de derecha de los partidos, por irse de la Unión Europea, uno de los principales factores que jugó era el tema de los inmigrantes y de frenar la inmigración, exacto, etcétera. Incluso aun cuando Inglaterra no es parte del sistema que tiene la Unión Europea de libre circulación de personas con el pasaporte, el visado común, digamos, Inglaterra justamente de eso está al margen, pero aún así ganó el tema de irse. En buena parte, dicen algunos analistas, por esto, por el miedo a los inmigrantes, por un rechazo a los inmigrantes, lo cual es, bueno, complicado. Después, bueno, se pueden hacer muchos análisis, hay muchos incluso chistes en internet diciendo que Inglaterra invade el 90% del mundo y después se queja de los inmigrantes y cuestiones así, que es cierto que, más allá de que son chistes, marcan contradicciones muy importantes en esta votación, pero bueno, es lo que tienen. Y esto le va a traer en realidad un montón de consecuencias a Inglaterra y a la Unión Europea principalmente. Al resto del mundo también, pero quizás menos, quizás más a largo plazo. Pero para ellos las consecuencias inmediatas van a ser importantes. Bueno, ya después del resultado de la votación inmediatamente vieron que cayeron los mercados, que cayó el valor de la libra esterlina bastante, cayó como un 12%. Claro. Lo cual, a ver, los mercados financieros, la cuestión financiera siempre es la primera en reaccionar, la que reacciona más rápido. La economía real tarda más en reaccionar siempre, digo, ante las buenas o malas noticias, siempre tarda más meses en reaccionar porque tiene que ver con las inversiones que hacen los negocios, con compras, con explotaciones, con operatorias que tardan meses. En cambio, en el mercado financiero la operatoria tarda minutos, segundos. O sea que la reacción es mucho más rápida. Seguramente se vaya corrigiendo todo eso, no es que no va a durar para siempre este descalabro, digamos, en el mercado financiero, pero es una señal de que para muchos sectores de la economía no es una buena noticia. De hecho, a ver, la mitad de las exportaciones de Inglaterra, un poco más, van a la Unión Europea. Claro. O sea que están en un problema importante porque tenían un acuerdo. Estar en la Unión Europea implicaba tener libre comercio con la Unión Europea. Ahora eso lo van a perder, más allá que ahí tienen todavía tiempo para ver cómo se reacomodan. No es automático. Pero si efectivamente salen, que sería lo esperable después del resultado de la votación, pierden el mercado para más de la mitad de sus exportaciones, con lo cual tendrían que volver a hacer un montón de acuerdos comerciales con todos esos países. En definitiva, si salen de la Unión Europea, van a tener que hacer esto, van a tener que reemplazar un montón de acuerdos comerciales y políticos y acuerdos de distinto tipo con todos los países de la Unión Europea y con países con los que la Unión Europea claro. tenía acuerdos, y ellos a través de la Unión Europea. O sea, en parte van a salir de la Unión Europea para empezar a rearmar de otra forma todo lo que tienen adentro de la Unión Europea, porque su economía básicamente lo necesita. Si no, se van a hundir, no se pueden perder el mercado para la mitad de sus exportaciones. Claro. Claramente, por más discursos nacionalistas que tengan, necesitan eso por algo, no por nada estaban dentro de la Unión Europea y 28 países están en la Unión Europea. No es un capricho, le sirve mutuamente. Sí, sí, claro, decíamos esto la semana pasada, previo al resultado, previo al domingo, que no estamos hablando de cualquier economía, estamos hablando que es una de las principales economías del mundo, la segunda economía del bloque europeo después de Alemania, ni más ni menos. O sea, no es que se fue un país de estos que se han sumado en los últimos años de economías de baja escala, de poca producción industrial. Estamos hablando de una economía muy importante a nivel global, que es la que se va de la Unión Europea. Sí, exactamente, es una economía importantísima, es, como decías vos, es la segunda después de Alemania y es, a nivel mundial en PBI, es la quinta economía del mundo. O sea, es una economía muy importante y representa, si no me equivoco, sí, el 17%, digamos, casi el 20%, casi un quinto de la economía de la Unión Europea, del PBI de la Unión Europea, y un poco más del 10% de la población. Digamos, son 64 millones sobre 500 millones, 510 millones que tiene la Unión Europea. Ellos son 64 millones, son un poco más del 10%. O sea, es un montón, es como si Argentina de pronto perdiera 4 millones de habitantes claro. de un día para el otro. Es un, para la Unión Europea, como bloque económico y político, es una, sería una pérdida enorme que se vaya a Inglaterra. Más allá de que después en otras cuestiones geopolíticas, no se va a ir, digamos, de la OTAN, por ejemplo, claro. no se va a ir, porque es un acuerdo que va por afuera de la Unión Europea. Tiene que ver, pero va por afuera. Y además, porque no son tontos, porque tienen a Rusia al lado, o sea que en eso les conviene 100% estar unidos, sí. en ese tipo de cosas. Pero sí, es un quinto de la economía de la Unión Europea. O sea que es muchísimo lo que pierde Europa. Y también lo que pierden ellos, porque de vuelta más de la mitad de sus exportaciones van a Europa. Claro. Con lo cual es... Y después, bueno, pueden... Todos los organismos económicos más o menos importantes de Inglaterra e incluso algunos internacionales como el FMI, la Organización de Países para el Desarrollo Económico, etcétera, antes de la votación advirtieron, digamos, dijeron que si Inglaterra se, si el Reino Unido se iba, ellos iban a perder crecimiento económico, iban a perder empleo, etcétera. Y hoy siguen diciendo lo mismo, o sea, en principio va a caer la, la economía de Inglaterra y de Europa a raíz de esto, de este año y el año que viene. Incluso ya, digo, ya se habla, o están analizando, pero ya se habla de empresas que van a relocalizarse, que van a salir de Inglaterra y pasarse a Alemania o a Francia, porque, digamos, la Unión Europea está muy integrada, entonces las empresas, muchas empresas operan dentro de la Unión Europea con las normas de la Unión Europea, y si tienen clientes que son de la Unión Europea y que operan según todas las normas de la Unión Europea, para ellos es mucho más fácil estar dentro de un país de la Unión Europea justamente y no afuera de la Unión, como sería Reino Unido de ahora en adelante. Uh-huh. Con lo cual, muchas empresas, por ejemplo, el sector financiero, que para Reino Unido es muy importante, para Londres es un centro financiero mundial, podrían irse a otra parte de Europa. Inglaterra, digamos, Reino Unido podría perder importancia en eso, que es, por ejemplo, en el sector financiero y en muchos sectores económicos, donde es bastante, es una economía de vanguardia, digamos, podría perder crecimiento económico y empleos por ese lado tranquilamente, por ejemplo. Francisco, en este contexto ha aparecido un ganador, si se quiere, y ahí por ahí nos metemos en ya un tema así, un poquito al menos en una parte doméstico, que es el dólar, a raíz de esta situación política, de este esta baja que vos mencionaste al inicio de la libra esterlina. El dólar, de repente, con un elemento ahí que no estaba muy en cuenta, aparece como fortalecido nuevamente, esto a nivel general, y esto también en nivel particular acá en los últimos días en Argentina, también se dio una subida del dólar. Sí, a nivel general y en Argentina. A nivel general, en buena parte porque el dólar en este caso, y el oro también subió. Los dos son, en definitiva, son lo que se llama refugios a nivel financiero. Es decir, cuando hay problemas y la gente no sabe qué pasa, los agentes financieros, mejor dicho, cuando no saben qué pasa y hay riesgo, obviamente tienen riesgo de perder dinero, venden lo que tienen, si tenían bonos del Estado inglés, por ejemplo, o acciones de empresas inglesas, que quizás puedan caer el valor de esas acciones por estas cosas que estamos hablando, de que caiga la actividad económica, de que caigan las exportaciones, etcétera. Como hay riesgo de que pierdan directamente capital, porque bajen los precios de esas cosas, lo que hacen es venderlas y comprar dólares, comprar oro. Y al mismo tiempo, apenas cuando las venden, se retroalimenta ese círculo de que bajan de precio, porque hay mucha gente queriendo vender todas esas cosas y poca gente queriendo comprarlas, porque obviamente si van a bajar de precio, ¿quién las va a querer comprar? O sea que esas cosas muchas veces también se retroalimentan, se hacen círculos viciosos. Claro. Pero en definitiva, el dólar y el oro están subiendo por eso, porque todos los inversores que tenían otro tipo de activos, sobre todo activos de Inglaterra o de la Unión Europea o relacionados con la Unión Europea y con Inglaterra, de empresas, por ejemplo, que le venden una parte importante de su producción a países de la Unión Europea, se están vendiendo esos activos y se compran dólares y oro, que son refugios seguros, digamos, que en principio no van a perder valor. O a partir de los dólares compran bonos del Tesoro norteamericano, que son el activo que se considera el activo más seguro del mundo, el que no tiene riesgo, etcétera. Y por eso está pasando esto de que sube el dólar, se fortalece el dólar y el oro. Y en Argentina está pasando un poco eso, está pasando eso un poco por esta realidad y un poco por cuestiones de nuestra realidad local, que tienen que ver con la intervención del Banco Central, que estuvo comprando dólares. Con la baja de tasas que vino dando el Banco Central, ya la viene dando desde mayo, digamos. La última semana tocó 31,5% las tasas de interés de la LEVAX, que es la tasa de interés de referencia del mercado, del 38 que había estado hace dos meses, al 31, digamos, ya bajó bastante, lo cual en principio es una buena noticia, pero esto tiene, la baja de las tasas de interés tiene el efecto de que sube el dólar. ¿Por qué? Porque claro, si es menos rentable invertir en LEVAX, por ejemplo, y en Lebacs hay que invertir en pesos, es menos rentable tener esos pesos en la mano para comprar Lebacs, entonces la alternativa es de vuelta ir al dólar. De vuelta ir al dólar, claro. Y sobre todo si pasa esto de que todos ven venir que las tasas van bajando, ven venir esto mismo, que el dólar va a subir, entonces bueno, mejor comprarlo ahora que en dos semanas cuando haya subido. Uh-huh. O sea que ya dio un salto y ya subió. Entonces, como esto se venía anunciando, digamos, de alguna manera desde hace un tiempo, porque venían bajando las tasas de interés, pasa que nadie sabía cuándo iba a pegar el salto del dólar. Bueno, pasa esto. La baja de las tasas de interés de vuelta alimenta que se compren más dólares, porque es menos rentable invertir en pesos, entonces otra razón para que suba el dólar. Que no es, a ver, no es una mala noticia en el sentido de que se venía discutiendo últimamente si el dólar estaba atrasado, si venía muy atrasado el tipo de cambio, digamos, la famosa apreciación cambiaria, que, bueno, según muchos, según la mayoría de los economistas, de los analistas, venía atrasado. Es decir, el problema es que había, después de la devaluación, tocó un techo de 16, después bajó, y entre la baja del dólar y la suba de precios que hubo por la devaluación, un poco se pierde el efecto de la devaluación, porque los bienes que producimos nosotros son más caros a nivel internacional porque subieron nuestros precios y porque bajó el precio del dólar, por las dos cosas. Uh-huh. Entonces la economía en ese sentido pierde competitividad por un lado, y por otro lado se hacen más baratas las importaciones y los viajes al exterior y todas las cosas que hacen que salgan dólares de la economía. Y si es más barato importar que producir, obviamente se produce menos en la Argentina, se pierden empleos, se pierde producción, cae la actividad económica, y eso es algo que, bueno, en principio habría que evitar. Uh-huh. Entonces, no es una mala noticia en este sentido la suba del dólar. Después hay que ver, se supone que no debería generar esta suba del dólar inflación, ahora está más o menos en 15.50. Uh-huh. Se supone que no debería generar inflación, y digo se supone, nunca se sabe, pero bueno, se supone que no, porque en realidad el dólar ya subió, digamos, cuando salimos del cepo, ya subió, incluso llegó a los 16 pesos. Y ahí hubo un aumento de precios, hubo un tirón inflacionario. Uh-huh. O sea que y después bajó, bueno, estuvo ahora 14, 13 y pico estuvo incluso, y ahora volvió a subir. Entonces, en realidad, la suba de precios por la suba del dólar ya la vimos hace unos meses. Se supone que no deberían subir los precios por esta suba, porque en realidad estamos abajo del último techo que tuvo el dólar. Claro. Y esto es, bueno, en realidad es un poco un cambio de estrategia del Banco Central con respecto a lo que pasaba hace unos años, los últimos años del gobierno anterior, que lo que veíamos era que el dólar iba subiendo, digamos, de algunos centavos por día, por semana, subía continuamente de a centavos, digamos. Y entonces, esa era otra estrategia. Uno siempre sabía que el dólar iba a ir subiendo de a poco, muy gradualmente, pero que siempre iba a ir subiendo. Y eso en algún punto también alimentaba la inflación, una inflación, digamos, como inercial. Ahora, lo que está apuntando el gobierno con esta estrategia es hacia que el tipo de cambio el dólar sea más volátil, es decir, que suba y baje dentro de unos márgenes, pero que suba y baje más bruscamente, digamos, para, en parte, por lo menos la apuesta que están haciendo, es evitar que en este tipo de subas suban los precios, que aumente la inflación por este tipo de subas. Hay que ver si le funciona o no, pero es una estrategia distinta. Es, digamos, el dólar a mediano a largo plazo va a seguir subiendo como venía subiendo antes, mientras siga habiendo inflación. Tarde o temprano va a seguir subiendo, digamos. No es que a fin de año va a estar más barato que a principio de año, eso es seguro. Nadie lo duda, pero va a ir subiendo. La tendencia va a ser que suba, pero va a ir subiendo de asalto, digamos. A veces va a subir, a veces va a bajar, como estuvo ahora 14 pesos, 13.90. Va a subir de vuelta, y después, obviamente, si uno mira a lo largo de los meses, entre cada salto para arriba y para abajo, a medida que pasen los meses, va a ir estando a un nivel promedio más alto el dólar. Pero un poco así, de saltos, al principio va a ser, porque es la estrategia que aparentemente viene implementando el Banco Central desde que asumió este gobierno. Que bueno, después es distinta, hay que ver si le funciona o no. Si le funciona, bienvenido, si no, vamos a estar complicados, porque obviamente una suba del dólar a priori en Argentina casi siempre implica que suban los precios, casi siempre. Esta es una estrategia distinta, hay que ver si le funciona, esto lo vamos a ver en el transcurso de estos meses, con los índices de inflación que vengan, a ver qué pasa con la inflación. Pero bueno, es, hay que anotar un poco que es un cambio en estrategia a lo que veníamos acostumbrados los últimos años. Uh-huh. Un poco para no sorprenderse de esta cuestión de que el dólar hoy está a 15.50 y quizás en tres semanas esté al mismo precio, quizás esté arriba o quizás esté abajo. Uh-huh. Más allá de que a mediano plazo, eso es lo importante, a mediano plazo va a ir estando cada vez más alto mientras siga habiendo inflación, porque si no volvemos a esto de la apreciación cambiaria. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, sí, claro que sí, Francisco, pero muy claramente. Igualmente, el martes que viene, en la próxima columna, ya vamos a estar en el segundo semestre, Francisco. O sea, sí, todo esto... Sí, lo tenía ahí en agenda, así que vamos... va a estar todo bien, así que no sé de qué voy a hablar. El martes que viene vamos a estar en el segundo semestre y todas estas cuestiones quedarán en el recuerdo, porque todo será prosperidad. Impecable, como siempre. Licenciado, ¿algo más para agregar? ¿Algo más? No, un poco resaltar, volver un minuto a lo de la Unión Europea, que es importante para nosotros también en algún punto. No es tan importante a nivel de comercio, porque nosotros con el Reino Unido no tenemos el porcentaje de comercio, de exportaciones, importaciones. Uh-huh. Con el Reino Unido es chico para nosotros, incluso para el Mercosur es muy chico. De hecho, el Mercosur no tenía acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, claro. Que es algo que se viene discutiendo hace varios años, pero siempre está ahí medio frenado. Hace poco había habido algunos avances, algunas conversaciones, pero siempre está en discusión ese acuerdo con la Unión Europea. O sea que grandes consecuencias en lo comercial para nosotros, un impacto directo en lo económico no va a tener. Sí puede tener algunos otros impactos más indirectos, y para América Latina en general. Por ejemplo, es probable que con esto Estados Unidos posponga la suba de tasa de interés que estaba tratando de implementar, y eso a nosotros nos conviene, porque cada vez que Estados Unidos sube la tasa de interés, los dólares salen de América Latina y del mundo y van a Estados Unidos, claro. Y eso es un problema para nosotros, y también porque se encarece el financiamiento nuestro, del financiamiento, digamos, cuando uno sale a tomar deuda, no sea que tome mucho o que tome un poco, se encarece cada vez que Estados Unidos sube a tasa de interés. O sea que si las mantiene bajas, que en principio por ahora parece que las va a mantener bajas, es una buena noticia para el resto del mundo, te diría, para el mundo subdesarrollado. Eso por un lado, y por otro lado es interesante para nosotros mirar la experiencia de la Unión Europea si queremos potenciar experiencias de ese tipo en América del Sur, digamos. Nosotros tenemos el Mercosur, que es un bloque económico, un bloque, digamos, de integración económica, que es importante y es, para nosotros es muy importante en términos de nuestro comercio y de nuestra economía, creo que deberíamos apuntar siempre a fortalecerlo, y tenemos, bueno, otras experiencias más de integración política, como la UNASUR, como la Organización de Estados Americanos, que también son importantes. Bueno, ahora tenemos todavía no entra en funcionamiento, pero cuando entra en funcionamiento el Parlasur y el Parlamento del Mercosur, que son todas experiencias que van un poco en el mismo sentido de la integración y la unificación. Uh-huh. Entonces, para nosotros me parece que está bueno mirar la experiencia en general de la Unión Europea, en parte porque es la de las más avanzadas. Es la más avanzada de experiencia de integración económica y política que exista, yo creo. Y está bueno mirarla, digamos, no para copiarla, porque es imposible, porque nosotros no somos europeos y los europeos no son latinoamericanos, pero sí para aprender, digamos, de los errores y de las cosas que sirven de eso. Porque en definitiva el mundo, digamos, la historia del capitalismo es un poco la historia de cómo se van centralizando los recursos económicos, el capital, el poder económico y el poder político. Digamos, el mundo va a la integración desde hace muchos años, y a esto de los bloques económicos, hay pocos países del mundo que no sean parte de algún bloque económico, de uno o de otro, pero América del Sur tiene sus bloques, América del Norte el suyo, Europa el suyo, Asia tiene sus distintos bloques, lo mismo África, los países árabes. Los países hoy en día sueltos por sí solos no llegan muy lejos económicamente y geopolíticamente. Entonces, por eso también sorprende lo de Inglaterra, pero bueno, más allá de eso, es interesante para nosotros como experiencia siempre mirar estas cosas porque marcan un poco o un camino posible o también errores posibles o cosas de las que hay que aprender. Hace uh-huh. mucho tiempo, digamos, la CEPAL y Raúl Prebisch y los estructuralistas latinoamericanos de los años 60 y antes incluso veían la integración económica de América Latina como una forma de potenciar el proceso de crecimiento económico y de desarrollo económico y de superar algunas trabas que tenía la industria, sobre todo por tener muy poca escala uh-huh. en los mercados, porque eran mercados muy chicos que se juntaban todos los países de Latinoamérica, eso se podía solucionar. Nunca se logró del todo, digamos, hay algunas experiencias de unificación, pero pocas y con muchas trabas. Pero siempre desde los años 60, 70, ese fue un punto importante, una autocrítica y un punto importante de los pensadores de la economía latinoamericana. Uh-huh, uh-huh. O sea que, nada, todo este tipo de experiencias es importante tenerlas en cuenta un poco para esto, para ver qué se puede tomar y qué es lo que nos puede servir a nosotros para el futuro, en definitiva. Uh-huh. Por eso también está bueno, más allá de que nos impacte directamente, sí es importante tener en cuenta esta experiencia porque indirectamente creo que nos impacta y nos puede servir para eso, para aprender y para ver cómo nos integramos, de qué manera nos integramos a otros países de Latinoamérica de forma inteligente, ¿no? Como hicieron los de la Unión Europea, es decir, adaptando sus estructuras productivas, viendo qué les convenía, qué no. No de una forma así nomás, como a veces se han hecho acuerdos de libre comercio con otros países, así nomás, digamos, sino bien planificado. Uh-huh. Un poco por eso me pareció importante hablar de este tema también. Uh-huh. Sin lugar a dudas. Fran, te mandamos un abrazo enorme y ya el martes que viene nos reencontramos bien, bien de cabeza en el segundo semestre. Exactamente. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Abrazo grande.